amada se marchó. Dejó solo una carta diciendo que por otro me cambió. Amigo, cuánto lo siento, así es la vida, que puedo hacer yo. Estaba harta, respeta por favor su decisión, dale ya su libertad. Explícate por favor, que ya no la busques más. Yo no sé cuál fue mi error, de tu engaño se enteró. Ahora sé que un tonto fui, ¿y por qué me hablas así? Porque ahora me ama a mí. Porque ahora me ama a mí.